Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Viaje Radial, aquí en www.radiocartón.com, desde el barrio chino para el universo visible. Bienvenidos a este 6 de septiembre del 2017, en este mes patrio. Ya mero tenemos que darle gracias a Peña Nieto por darnos esta gran patria que tenemos llamada México. Y pues bueno, hoy iniciamos un poquito tarde, unas disculpas a toda la banda que nos está escuchando, pero bueno, así es esto de la vida. Bueno, hoy más tardecito tendremos acompañándonos a Cindy Yaremi. Es una amiga poeta, está estudiando psicología y pues bueno, en un rato más estará con nosotros. También antes de empezar con el tema que tenemos hoy, me gustaría darles un comercial que tenemos. La gente del ITESO, la gente de Dime Poesía, nos ha invitado a presentar la antología 10 balas, antología de poesía escrita por mujeres, Guadalajara 2017. Aquí en el ITESO lo vamos a presentar este jueves 28 de septiembre a las 6 de la tarde. Allí en la cafetería de la biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, allí en el ITESO, ¿no? La entrada es libre y pues bueno, ojalá y nos puedan acompañar allá en el ITESO. También a los estudiantes del ITESO, ojalá y se den una vueltilla ahí a la cafetería de la biblioteca. Espero que se ponga bastante bien. Bueno, esta Cindy Yaremi también es una de las 10 escritoras de la antología, y pues espero que más al ratito nos esté leyendo alguno de sus poemas. Por mientras que llega, y para hacer un poquito para hacerla de emoción, yo traje algunos poemas de Pedro Salinas, de esta antología de poesía que hizo Ernesto Sábato, que se llama La voz a ti de vida. Ya saben, Pedro Salinas. A ver si les gusta este poema que les voy a leer. Y súbita de pronto, porque sí, la alegría, sola porque ella quiso, vino, tan vertical, tan gracia inesperada, tan dádiva caída, que no puedo creer que sea para mí. Miro a mi alrededor, busco de quién sería. ¿Será de aquella isla escapada del mapa que pasó por mi lado vestida de muchacha, con espuma al cuello, traje verde y un gran salpicar de aventuras? ¿No se le habrá caído a un 3, a un 9, a un 5 de agosto que empieza? ¿O es la que vi temblar detrás de la esperanza al fondo de una voz que me decía no? Pero no importa ya. Conmigo está, me arrastra, me arranca del dudar, se sonríe, posible, toma forma de besos, de brazos hacia mí, pone cara de mía, me iré con ella a amarnos, a vivir temblando de futuro, a sentirla deprisa, segundos, siglos, siempres, nadas, y la querré. Tanto que cuando llegue alguien y no se le verá, no se le ha de sentir los pasos a pedírmela, es su dueño, era suya, ella, cuando la lleven dócil a su destino, volverá la cabeza mirándome y verá que ahora sí es mía ya. Pedro Salinas, ¿no? Bastante buen poeta, un poeta hispanoamericano de ayer y de hoy, como dice la antología de Losada, y pues también que nos habla acerca de las fases del poeta, ¿no? Pedro Salinas tiene este texto iniciático acerca de las fases del poeta y que, pues bueno, ha ayudado a mucha banda un poquito a centrarse en qué fase está. Ya saben que este tipo de fase no es que a todo mundo le ocurra o no es una regla así a priori, no es una regla que la gente pueda utilizar todo el tiempo. Pero entre las fases del poeta, él dice que la primera fase es cuando uno habla de sí mismo, ¿no? Cuando habla de sí mismo y se enamora de alguien, ¿no? No sé si ustedes que son tan escritores y tan poetas o que les gustan los versos, que alguna vez empezaron a escribir acerca del amor, ¿no? O sea, de la chavita que les gustaba, del chavito que les gustaba, del profesor que les gustaba. Según Pedro Salinas, esta es la primera fase del poeta, ¿no? La segunda fase es la de la ciudad. Es cuando ya no se centra tan solo en ti, en tus sentimientos o tus emociones, sino que ves a un otro, pues, ¿no? Ves a otra persona, por eso nos pone como la ciudad. Ves a tu alrededor, o sea, ves lo que sucede en la sociedad. Y esta sería una segunda fase. La tercera fase sería la naturaleza como si fuera una extensión tuya, ¿no? Por ejemplo, tú estás triste y el cielo se pone negro, ¿no? Estás encabronado y no sé, hay muchos coches, la ciudad está enojada, hay ira en todas partes, pues, ¿no? Esa sería la tercera etapa, ¿no? La cuarta etapa sería como la épica, algo por el estilo, así le puso Pedro Salinas, donde tú hablas, pero ya no de ti ni tanto de lo que te atañe a ti, sino que retratas como las aventuras o las odiseas o las andanzas de algún ser importante, pues, ¿no? Por ahí tenemos por eso dije de la épica. Tenemos el mío Cid, pues, ¿no? Los cantares de gestas. Cuando tú hablas acerca de alguien, ¿no? O sea, alguien como muy importante para la sociedad, pues, ¿no? Cantas sus acciones, cantas sus aventuras, pues, ¿no? Y la última etapa, la quinta etapa, por así decirlo, es cuando el poeta habla de otras artes o habla de la filosofía. Ahí tenemos a poetas hablando de otros poetas, hablando de filosofía, hablando de la finitud de ser hombre o ser mujer. Y estas serían las cinco etapas que Pedro Salinas se avienta. Obviamente que estas etapas medio a lo Piaget, pero no nos dan a todos, ¿no? Por ejemplo, él nos comenta que, por ejemplo, uno de los poetas más importantes en lengua española es Rubén Darío, pues, ¿no? Rubén Darío se quedó en la fase bucólica, ¿no? En esta fase donde la naturaleza es una extensión de sí mismo, ¿no? Todo lo ve bello, o en algunos poemas, todo lo ve bello, todo está lleno de colores. Según sus emociones, es como se pone la naturaleza, pues, ¿no? También otro gran poeta, también en lengua española, ¿cómo se llama? Iba a decir Amado Nervo, no, Pablo Neruda. Pablo Neruda, él se quedó en la fase romántica, ¿no? Podríamos decir que en la primer fase, ¿no? Eso no significa que Pablo Neruda sea un grandísimo poeta, un poeta imponente, importante, gigante, pues, un monstruo, pues, ¿no? Pero él se quedó en la primera etapa, ¿no? También en algunos poemarios que tiene, pues habla de otras cosas, ¿no? Pero la mayoría que conocemos de poemas de Pablo Neruda son poemas románticos, ¿no? No solamente el de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Sino muchos, muchos poemas que él tiene, ¿no? Por ejemplo, La espada encendida, ¿no? Que es como su, ¿cómo decirlo? No sé, cómo iniciaría para él la humanidad, pues, ¿no? Así es su Adán y Eva, su Génesis, ¿no? Es una parte romántica, ¿no? Y también estas mismas etapas, estas cinco etapas, se solapan una tras otra, ¿no? No siempre, estás en una sola etapa, ¿no? Sino que a veces la etapa romántica con la etapa de la naturaleza se llevan bien, o la etapa de romántica con la de la ciudad, o la etapa romántica, ¿no? O la etapa de enamoramiento con la de hablar de otros poetas, con la quinta etapa, ¿no? Y pues bueno, esto es Pedro Salinas, ¿no? Bueno, vámonos con una rolita. Trajimos algo de Bossa Nova. Ahí está la de... ¿Cuáles tenemos, Jacobo? Space. Vámonos con la de Smell Time Spirit en este Bossa Nova de los 90s. A ver qué les parece y regresamos. El viaje radial. Entertain us. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Muy bien, gracias. ¿Cómo te fue en la avenida para acá, eh? ¿Mucho tráfico o qué onda? No, pues el caos de que dos camiones no me quisieron dar la parada. Ay, tú siempre te peleas con los camiones, ¿no? Sí, tengo un mal con las rutas. Órale, bueno. Pero lo bueno que ya llegaste, Oye, pues tú estudias psicología y escribes. Ajá. ¿Por qué te metiste a psicología, eh? La pregunta de primer semestre. Sí. No sé, pues bueno, realmente desde que estaba en la prepa me interesaba mucho con lo que, no sé, vi en mis clases y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo quería estudiar eso, pero luego no me dejaron, ¿no? Me convencieron de otra cosa, entonces ya. ¿Qué estudiaste antes? Primero estudié Ciencias de la Comunicación. ¿Ciencias de la Comunicación en dónde? Ajá. Ay, en la UVM, año y medio, y ya de ahí me cambié a diseño gráfico. ¡Órale! Entonces, has andado por varias carreras. Ajá. ¿Y en diseño gráfico duraste mucho tiempo? Año y medio también. ¡Órale! Sí, así que ya en psicología ya pasé también la maldición del año y medio. ¡Órale! ¿Y diseño gráfico no te interesó? Pues sí, es algo que sí me gusta mucho, pero en la escuela, no sé, eran como muy cuadrados y pues ya tenías que traer como la técnica, ¿no? Entonces casi no te enseñan técnica en diseño gráfico y pues no me gustaba como tanto. Y bueno, además pues ya me tuve que salir también por otras cuestiones. Órale, ¿qué te iba a decir? Y escribes, bueno, realmente nos conocemos porque escribes. Porque también has leído en algunas lecturas de Lonely Road. Y ¿y desde cuándo escribes? ¿Desde cuándo? Aparte de que te enseñaban a escribir así en la primaria, ¿no? Así que la M con la A, ma. La M con la E, me. Pero aparte de escribir así, ¿desde cuándo escribes tus piensos, tus poemas? Pues desde que estaba en la primaria. ¿Sí? ¿Así desde chiquitita? Sí, desde que estaba en la primaria me llamaba mucho la atención tanto leer como escribir. Entonces, pues hacía como cuentillos, historias. Luego ya hubo un tiempo en el que me gustaba escribir poemas y después hubo un tiempo en el que no me gustaba escribir poemas. Entonces escribía relatos. Y hasta por ahí como del 2009, algo así. Sí, como 2008. Ya empecé otra vez como a retomar un poco la poesía. Órale, ¿y qué autores son, autoras o autores son los que te han gustado así? Que hayas leído, pues. Híjoles. Puede ser poesía, narrativa. Sí. Teoría, no sé. pues creo que uno de los autores que me gustaron como más y que fueron los que me motivaron un poquito más a escribir, pues fue Stephen King y ya yo hacía mis relatitos como de suspenso, ¿no? Pero pues ya después, no sé, fue ahorita me gusta mucho Camus o John Fante, Bukowski también en su tiempo fue como... Sí, ¿verdad? Como que a mucha gente joven, como que de repente Bukowski o los beatniks en general. Ajá, sí. Como que les encanta, pues, ¿no? Sí. Órale, qué bien. Y tú también estás antologada en el libro de 10 balas. Y bueno, ¿es tu primera publicación o has publicado en otras partes? No, es la primera. La primera publicación. Uh-huh. Y aparte de este libro de 10 balas, de esta antología, ¿has seguido escribiendo? Sí, pues todavía. De hecho, los poemas que están en esa antología, pues, son como los que más me gustaron del 2016, creo. Ajá. Todos son del 2016 y pues ya, lo que va del 2007 hemos seguido escribiendo. Órale. ¿Traerás algo para compartirnos? Sí. También hemos visto que tienes mucho ¿cómo se dice? Esta propensión por el lado amoroso, pues, ¿no? O desgarrador, no sé, también. Sí, es... Es como la musa, el desamor. Ok. Bueno, voy a leer este que se llama No sé de amor. Sabes de sobra que no sé de amor. Se me olvidan los cumpleaños, se me salen los sarcasmos, evito despedidas, acumulo cartas sin abrir que no llevan remitente. No sé de amor y me cuesta trabajo olvidarte, comprender que esta vida está llena de pausas y que no son tus ganas de verme, las mismas que teníamos ayer, guardadas en el abismo del carmín de mis labios. No sé de amor, y ahora recuerdo cada parte de ti como si fuera mía. Qué locura pensarte en oscuridades que arden a 3,000 millas del verano en que nos conocimos y coincidimos en la nada. No sé de amor y tú vienes y me rascas las heridas, vuelves llagas cicatrices y me causas cosquilleo en el sinfín de torceduras que se ríen de mí porque no sé de amor. De ti, porque lo sabes y quieres verme morir sin ti. Del amor que no se sabe. No sé de amor y tengo una clausura en este vértice de incertidumbres, en el grito que funciona como erizo, como interruptor de la agonía, del tiempo en soledad, sin siquiera mirarnos. No sé de amor, no te amo. No sé de amor, no puedo vivir sin ti. Ah, muy bien. También muy rítmico, ¿eh? Con esta anáfora que repites las mismas palabras de un verso, ¿no? Este de no sé de amor y la haces una letanía. Luego no sé de amor y sigues por acá, ¿no? Bueno, pues hay que mandar unos saludos a la banda que te mandó salud, que le puso like a la publicación. Sí, que la sigue cotorreando. Ajá, a Octavio Grimaldo. Edith Carrasquedo, Samir Delgado, Pedro Francisco Rodríguez, David Meneses, al Carlos Ballín, Cristina Mesa, Reina Hernández Arro, a Carlos Chávez, a Isco Palacios y a Luis González. Un saludo a toda esta banda que, no sé, que se enteró por las redes sociales de este programa de radio. Y bueno, pues antes de que nos leas otro poema, me gustaría que decía algunos cuantos comerciales. Va a haber una exposición de artes plásticas aquí en la Casa del Gato Lautrec. Casa del Gato Lautrec, Arte y Cultura, es en Independencia 91, zona centro, aquí en Guadalajara. Y la exposición se llama Fuma Solo Show. Dice, presentando ejercicios lúdicos de una mente decadente. Este viernes 8 de septiembre a las 8 de la noche, baby. Así dice baby. Ver, estos millennials, nada, no es cierto, esta ya está grandecita. También tenemos, hablando de amor y erotismo, bueno, se llama el Instituto SECBA, nos invita, dice, te invitamos a nuestro workshop de escritura. ¿Workshop? ¿Qué es workshop? ¿Como compro trabajo? No sé. ¿Es el taller? ¿Es un taller? Oh, va. Te invitamos a nuestro taller, a nuestro workshop de escritura, literatura de amor y erótica. Sí. Donde podrás leer y analizar textos que se encuentren dentro del espectro de lo romántico a lo erótico. Inicia el 30 de septiembre. Para mayores informes ahí en el Facebook, busquen literatura de amor y erótica. Y va a impartir Selene María. También este jueves, o sea mañana, tenemos el 105 On the Road. Ahí en Casa Ediciones, El Viaje. Es 7 de septiembre a las 8:30 de la noche. Hidalgo 927. Tenemos cuatro autores invitados, va a ser Rosana Camarena, Enrique Pérez Torres, Rodolfo Orozco y Virginia Leiva. Va a estar en la música Carla Mora. Al final vamos a tener el micrófono abierto por si alguien se quiere lanzar a leer sus poemas, sus cuentos o lo que quiera, ¿no? Y también, como les comentaba al principio, en el ITESO, en la banda de Dime Poesía, en su sesión número 6 de otoño 2017, nos invitó a presentar la antología 10 balas, antología de poesía escrita por mujeres, Guadalajara 2017, este jueves 28 de septiembre a las 6 de la tarde, en la cafetería de la biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, allá en el ITESO, por si alguien quiere acompañarnos, pues está invitado. Y pues bueno, Cindy, ¿te quieres leer otro poema? Bueno, es de las cartas de despedida, la primera parte. Llevo huyéndome más de 300 horas. El reloj está en quiebra. Suspira quejándose en cada parpadeo del segundero. Mis pasos forman ecos y se vuelve interminable mi paseo en círculos por esta habitación inmemorable, llena de grietas, de heridas, con esa cualidad de dejarse brotar por la humedad como si fueran pecas. Yo también estoy marcada de recuerdos, del pasado mascullante que ahora me aburre, pero no deja de infectarme. No debiste haberte ido. Resuena en mi cabeza un golpeteo electrizante de lo que ya no soy ahora, de lo que alguna vez estuvo ahí, para hacerme caer mil veces sobre las partes de tu piel que aún se humedecen en mi lengua. Es cierto, al final no nos quisimos tanto, pero también es cierto y a la vez mentira que no ha pasado un mes en que no concretemos ciertos saberes que solo se describen a versos. Ya no sé cómo llamarte, si aún sigo cayendo en el viejo truco de abrir y cerrar los ojos para perderlo todo y atravesar nuestros cuerpos a oscuras y no ser nadie, en los tropiezos del gemido. Sigue siendo enero y volverá la primavera para tragarse al invierno que me queda muriendo entre los dedos. Nos escaparemos para no volver a vernos, para volvernos trueno, para dejarles migajas de pan a los muertos. Adiós a la historia entre gritos y golpes, fluidos y azotes que quedaron en los fantasmas mudos de este cuarto, de los rincones que visitamos, de cada calle que hoy se muere de frío y que no tiene ganas de tenernos cerca. Adiós al deseo animal de decirte que te extraño, sabiendo que volverías tan solo para romperme los sueños y dejarme tirada como un sol, sin habla y con el odio inyectado hasta los huesos. Adiós. Órale, órale, qué bien. Oye, vi que eres muy activa en las redes sociales, ¿eh? También es una forma, que ahora que tiene mucha gente de publicar, pues, ¿no? O sea, ahí pones un poema y pues muy poco les dan like, ¿no? Pero pones un chiste y todo el mundo le da like, ¿no? Sí, les pones unas fotos de chichis y tienes 150 solicitudes de amistad. Sí, ¿no? O también así como tus piernas y cómo se dice, y abajo una, no soy solo una mujer, no soy solo carne, ¿no? Y ya, pues muchas feministas te ponen like, pues, ¿no? ¿Tú qué, a ti cómo te ha ido en las redes sociales, eh? O sea, ¿qué crees de este tipo de comunicación? Pues yo creo que en parte es como un chiste, ¿no? Porque, pues, no sé, puede, como tú dices, puede haber de todo y puede tener diferentes reacciones, ¿no? Y pues ya dependerá como del público que te siga, pero pues sí es una forma como de hacer, no sé, de juntar todo, como tanto lo que te gusta, como en lo que trabajas o algo así, y pues de cotorreártela, ¿no? Ajá. Yo hace poco acabo de ver una como, no sé, serie que se llama Black Mirror, y uno de los primeros episodios, no recuerdo cuál, algo así como el 3 o el 4, se tratan también un poco de las redes sociales, ¿no? De que dependía tu estatus en la sociedad, o sea, desde el trabajo que tenías, el dinero que ganabas, a donde te dejaban entrar y a donde no, dependía de los likes que la gente te pusiera. Y de repente hay una chavita que empieza a ganar muchos likes, así, no se ve que sea Face, ¿no? Pero algo parecido a Face. Uh-huh. Y empieza como a subir, ¿no? Pero en uno de esas tarde-noches de furia, en que manda la verga a todo mundo, de pronto empiezan a quitarle likes, le empiezan a quitar y llega así como a la pobreza, pues, ¿no? De pronto es como extraño porque también, no en ese sentido tan pesado, pero de pronto como que sí hay gente que se ha hecho enemiga de la sociedad, no sé, o de la gente a su alrededor a través de internet, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de un poeta que se llama Carlos Ballín, ¿no? Que dice, ¿cómo hace un fadoso en las redes sociales el Ballín, ¿no? Y más, a mí antes se me hacía tierno el chi, ¿no? Y yo decía, a mí me conté chi, decía chi, ¿no? Pero como el Ballín lo usa y se oye muy joto en él, o sea, en mí se oye, pues, de hombre, ¿no? Así, como soy, ¿no? O sea, pero en él no, ya no voy a decir chi. No, pero también decía, bueno, es una broma, ¿no? También Ballín, ya yo que lo conocíamos, pues nos cae bien y todo, ¿no? Pero hay mucha banda que se hace enemigos en las redes sociales, ¿no? Que se la pasa pelea, ¿no? Uno de los mames de estos últimos 2 años o 3 años, que ha sido lo de las feministas, está mucho por las redes sociales, pues, ¿no? ¿A ti cómo has tenido tú malas experiencias en las redes? Pues pues sí. Pues sí, no, sí. Pues que no, pues sí, es que no sé, lo agarran como muy, muy, no sé, muy en serio, ¿no? Uh-huh. Lo de las redes sociales y pues ahí para poner sus cosas, pero pues es que realmente cualquiera puede opinar ahí, ¿no? Y está bien, pues, pero pues va a haber siempre puntos de vista diferentes y pues no sé, luego se amargan por eso, ¿no? Y pues también a veces son muy exagerados, uh-huh. Entonces... También como que a veces creemos que hay cierto tipo de personas que son diferentes en las redes sociales y son diferentes en las redes sociales y son otras personas, pues en la vida cotidiana, pues, ¿no? Como yo. Pues eso recordaba que tengo un amigo que se llama Eric Nolasco, que también es psicólogo, pero él se dedica más a la amargura, pues, ¿no? Ya, como es el Eric Nolasco, que le encanta hacer el granito amargo del arroz, pues, ¿no? Y comentaba eso, ¿no? Así como que, pero no llega diciendo chingaderas, ni ni dice bien tranquilita cosas. Llega la muy morra. Tranquila, ¿no? No sé, ¿tú para qué utilizas más las redes sociales? Pues para publicar lo que se me ocurre, ¿no? Más bien para el mame. De repente sí hay, no sé, sí hay cosas serias que me interesan o cuando quiero compartir, no sé, poesía, pues sí, pero la mayoría del tiempo es sarcasmo, es publicar cosas que me parecieron a mí que fueron chistosas, ¿no? Y pues compartirlas. Pues vale, pues ya se nos terminó el tiempo, hoy llegamos un poquito tarde, yo también llegué tarde, llegué como 15 minutos tarde. Y pues bueno, pues ojalá y otro día nos puedas acompañar por acá en el viaje radial. Y ojalá que también vayas aquí a la sesión de otoño 2017 en Tienen Poesía. Sí. ¿Sí asistirás o no sabes? Jueves a las 6, ¿verdad? Y tú estudias no sé a qué hora. Sí, pues ese día salgo a las 7, pero igual voy a checar y si no falto. Porque okay. Sí estaría chido ir. Vale, pues también los esperamos mañana a las 8:30 de la noche en el On the Road número 105. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Cindy. ¿Quieres decir algunas palabras así? Pues muchas gracias por la invitación y perdón por haber llegado tarde. Y ojalá sí me vuelvas a invitar después. Claro, claro que sí. A ver, ¿quieres comentar algo? ¿Un saludo? ¿No? Bueno. Bueno, pues muchas gracias y nos estamos escuchando. Adiós. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.